congelados. Un febrero en Texas. Llegó en un instante y frenó la alegría. Pintó de duro hielo hasta la lejanía. Se apagaron las luces y oscureció el cielo. Y por muchos días nos embargó el miedo. Mientras las horas lentamente pasaron, el frío nos llegó hasta los huesos, entre sus muy oscuras tinieblas. Nos quedamos tiritando, muy quietos. Día tras día, el infierno del frío intenso se apoderó de nuestros pensamientos. Nuestras modernidades quedaron obsoletas y hasta el vaho de la respiración se hizo hielo. En nuestras casas, temblando esperamos, mientras los responsables de proveer energía con cara seria y mirada vacía decían no tener idea de cuándo volvería. Y así el hielo llenó cada resquicio de la mente, helando sin piedad lo que a su paso encontraba y en completa oscuridad, con la energía cortada, se abrió paso la muerte por donde el frío pasaba.